Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Almaina. Ridruejo, 10 de agosto de 2014. A la atención del doctor Zayus y la doctora Orbajosa. Estimados doctores, me dirijo a ustedes harto de comprobar que no hay nada, absolutamente nada, que pueda ofrecer una respuesta a mi problema. Desde hace unos meses he podido comprobar cómo mi miedo a sentarme va adquiriendo una mayor envergadura en mi vida. Todo empezó la noche en que, volviendo a casa tarde y un poco borracho, me quedé dormido en la taza del váter. Pasadas unas horas, desperté con el culo pegado a la taza, tan pegado que el dolor, al intentar quitar las nalgas, solo era comparable al tamaño y profundidad de la marca que quedó en mi culo. Desde entonces, tengo miedo a quedarme dormido y que me vuelva a pasar lo mismo. Tanto que cago de pie, como de pie y duermo apoyado en el mueble del salón. No quiero seguir así, ni quiero llenarme de varices o sufrir de retención en la circulación. Espero pronta respuesta. Se despide atentamente Cassius Klim. Estimado Cassius, lo primero y como siempre agradecerle que nos haya hecho llegar su consulta. No es sino gracias a estas consultas como este programa se nutre día a día y cada vez son más las personas que encuentran un alivio a todos sus sufrimientos. Antes de empezar a darle pues algún tipo de solución práctica o terapia adecuada para el tipo de patología que usted tiene, me parece muy importante señalar que lo que a usted le pasa o lo que le pasó de manera previa, es decir, la marca en el culo, es quizás el signo más característico de nuestra época. Pues desde los primeros homínidos hasta la fecha actual han sido diferentes las marcas que han caracterizado al ser humano en función de la etapa evolutiva o momento histórico en el que se encontraba. Y quizás no se podría explicar de mejor manera lo que son pues el signo de nuestro tiempo si no es a través de la marca en el culo. No es la primera vez ni será la última que escuchemos a nuestros compañeros y amigos decir: se me ha quedado el culo pegado en el asiento o tengo la silla marcada en el culo, porque es el culo quizás el elemento más fundamental y paradigmático de todo aquello que representa la fuerza productiva y reproductiva, como desarrollaremos un poquito más adelante en el programa, de lo que es el nuestro tiempo, ¿no? Pues todas esas horas que pasamos delante del ordenador o todas esas horas que pasamos delante del televisor o incluso los espacios de ocio a través de los coches de choque, a través del cine, a través de las numerosas cafeterías que se encuentran en los grandes centros comerciales. Por tanto, lo que a usted le pasa no es sino una expresión del tiempo en el que vive. No sé si estará de acuerdo el doctor Zayus conmigo en esto. Efectivamente, yo lo resumiría diciendo el famoso adagio que dice: por sus prótesis los conoceréis. Porque al fin y al cabo, una taza de váter, un sillón reclinable, una silla de cafetería, etcétera, etcétera, no son sino prótesis. Y la prótesis es lo que caracteriza al ser humano, cómo abandona paulatinamente la naturaleza y va adquiriendo esa forma neocultural que le va diferenciando de los otros animales y son toda esa serie de artefactos de los que él se sirve. En el caso de la fobia, del miedo a sentarse, que no es otra cosa que odio a la silla, porque recordemos que psicológicamente hablando, el odio es el reverso del miedo, es decir, uno acaba odiando aquello a lo que teme. Este odio de Cassius, de nuestro amigo Cassius, a la silla, a la posición sedente, esa sedentofobia, puede provenir de distintos lugares psico-interiores. Recordemos que los seres humanos, en su relación con las tres posiciones básicas en las que despliegan sus actividades cotidiano-políticas y cotidiano-domésticas, incluso ahí incluimos las amatorias, las actividades artísticas, las actividades lúdicas, las actividades laborales, etcétera, y un amplio campo de actividades. Se resumen en tres posiciones, recordémoslo. Está la posición tumbada, la posición que sentada y la posición vertical, la posición que se llama comúnmente de pie. Cada posición nos condiciona a una serie de sentimientos, vibraciones, emociones mentales. En la posición tumbada o supina, nuestras emociones son vagas, son perezosas, son melancólicas y nostálgicas. En la posición vertical o la posición de pie, nuestra emoción es orgullosa, austera, como se suele decir vulgarmente, echada para adelante, ¿no? Nos creemos, el ser humano se cree de pie, se cree que es algo imponente, ¿no? Algo superior al resto, ¿no? Y en la posición sentada, que es la posición intermedia, es una posición problemática, porque es la posición que enlaza la de los dos extremos, la posición humilde, tumbada, y la posición orgullosa y tiránica de estar de pie. Esta posición sentada es la posición hemorroidal. Yo lo siento mucho, doctor Zayus, pero es que no estoy de acuerdo con su disertación. Habremos consultado autores diferentes, pero yo entiendo que justo es al contrario como se entiende, al menos, la posición sentada y tumbada. Porque por todos es sabido que la posición natural del ser humano es la posición tumbada. Tanto es así que a lo largo del ciclo evolutivo y sobre todo en los primeros periodos de la infancia y adolescencia, uno de los objetivos principales del proceso educativo y de socialización es aprender a andar. Por tanto, no es la posición de pie una postura natural, sino un artificio creado por el sistema social, por estas cosas que se dicen tanto ahora, pero desde luego es una postura artificial para la que el ser humano no ha nacido. Ha nacido para estar sentado, ha nacido para estar agarrado, ha nacido para estar tumbado, pero no para estar de pie. De hecho, si pudiéramos preguntar a una muestra de al menos 100 personas, incluyendo un grupo de control en nuestra investigación, descubriríamos que una de las experiencias más placenteras o aquella en la que las personas se encuentran más a gusto es en la postura tumbada. que normalmente es conocida como aquella que se desarrolla en el ámbito de la cama o aquella que se desarrolla en el ámbito del sofá. Incluso cuando se depilan algunas mujeres por otra persona, encuentran en ese momento de estar tumbadas un momento de tranquilidad y relax que nunca, en ninguno de los casos, encuentra estando de pie. Porque el hecho de estar de pie impone, obliga a la persona a generar una postura activa con la que no siempre está de acuerdo y que en función de cómo se cruce con el momento histórico concreto le supone un ejercicio de productividad constante para el cual no está acostumbrado. De hecho, el final del día, el final de la vida de las personas, ya está, si lo miráramos tanto diacrónica como sincrónicamente, es el estar tumbado. Por tanto, se invierten las emociones. No podría estar más de acuerdo con usted, doctora. Usted ha malinterpretado mi disertación. Yo decía que las tres posiciones son naturales. Efectivamente, la posición de pie es la posición más forzada, pero no por ello deja de ser una posición natural. Lo que pasa es que, como usted bien dice, es la posición quizá más indeseable. No es natural, discúlpeme, no es natural, no es normal. Solamente es una postura adaptativa para, que es lo único que diferencia al ser humano de las otras especies, y no tanto, desplazarse de un lugar a otro con la única intención de obtener alimento. La única diferencia es que ahora la manera de obtener ese alimento es, entendido este alimento como algo fisiológico, como algo sexual, es acudir al trabajo para ganar el dinero para obtener el alimento o acudir a espacios de ocio para establecer las relaciones para luego tener pues una relación afectiva. Por tanto, no es natural, es una respuesta adaptativa, quizás desde ahí podría llamarle natural, a una situación de necesidad. Pero lo normal, lo natural, tal y como yo lo entiendo y lo entienden también otros famosos investigadores que nombraré un poquito más adelante, es el hecho de estar tumbado. Bien, pero en el caso que, volviendo al caso que nos ocupa de nuestro amigo Cassius Clym, que tiene miedo, recordemos, a cagar sentado, tendremos que encontrar alguna explicación, porque lo que sí es cierto es que él, según su teoría, doctora, Cassius sería un espécimen más evolucionado, más artificial, puesto que tiene que comer, cagar de pie, comer de pie, y como esta es una posición forzada, más artificial, que sea evolutivamente se ha logrado en una etapa tardía de toda esa evolución homínida, pues en el caso de nuestro amigo Cassius, como bien digo, se debería a que es un espécimen más evolucionado. Efectivamente, y como ya comentamos casos atrás, y siendo el problema el tipo de prótesis que se desarrolla para que los seres humanos desarrollen una vida normal, quizás de lo que se trataría es no de cambiar a las personas, sino de cambiar el tipo de prótesis. Entonces, si el objetivo último es pasar el mayor tiempo del día descansando y, a ser posible, en la cama, quizás las prótesis para cagar, en este caso, que tendríamos que desarrollar, son prótesis adaptadas en la cama. Y yo, para eso, lo que propongo es que nuestro amigo Cassius se haga con un potro no el animal, sino un potro de ginecólogo. Es decir, que preparen unas adaptaciones para su cama que le permitan levantar las piernas de una manera, pues, no del todo estirada, pero sí con la suficiente altura y con capacidad de presión para que él empuje, así como hacen las parturientas, y pueda cagar desde la cama. Y no tengo sino que hacer referencia aquí al famosísimo y último libro del queridísimo doctor humanista Claudio González Monteagudo, titulado sobre la elaboración de los productos del yo, donde, de una manera magnífica, explica que hay una zona genitoperitoneal en la que se confluye los productos que elaboramos y que son expulsados hacia afuera. Y esos productos solo son dos, las defecaciones y los niños y las niñas. Por tanto, ese producto que es... Sí, perdón, doctora, la puntualización. Eso se expele por las partes bajas. Efectivamente, efectivamente. En todo momento se expele por las partes bajas. Por tanto, es algo que no podemos negar y que no es, ha de estar sujeto a la prótesis, sino que las prótesis han de adaptarse a ellas de manera constante y no han de suponer un sufrimiento nunca para las personas, ni el hecho de parir, ni el hecho de expulsar caca. Por tanto, señor Casius, yo lo que les recomiendo es eso, que se fabrique un potro con el que el poder empujar su caca, sacarlo hacia afuera sin ni siquiera tener que moverse de la cama, de tal modo que si se queda dormido, que es el origen del problema... Si se queda dormido, usted ya estará plácidamente dormido en su cama y no le quedará ninguna marca en el culo o marca de nuestro tiempo. Sí, doctora, pero esas exhalaciones, esas expediciones, ¿no? Esas excreciones, que pueden ser tanto el excremento como la criatura que se pare. Según la lógica inversa de también el afamado doctor Bingenbarden, en la que nos recuerda esa oposición que determina tanto la psique humana como es la oposición boca-ano o ano-boca o cara-culo-culo-cara, ¿verdad? Nuestro amigo Casius, recordemos, ese miedo a sentarse podría solucionarse también pensando en esas otras excreciones, en este caso de las regiones altas, como son las palabras y el aire. Las palabras podrían semejar a un parto por la creatividad del lenguaje, y el aire ya viciado que expelen los pulmones podría asemejarse a sus excrementos. Aceptar esa identidad estructural boca-ano, ano-boca, o cara-culo, culo-cara por nuestro amigo Casius sería la solución emocional, psicosentimental a su problema. De todos modos, yo quiero volver a ese concepto que usted nombraba antes, que es el concepto de hombre elevado, y de cómo progresivamente a lo largo de la historia ese hombre elevado ha necesitado nuevas prótesis para alejarse cada vez más del suelo. Y eso ha tenido un efecto clarísimo sobre la conducta de cagar, por ser clara. De tal modo que nos hemos ido progresivamente alejando del suelo a través de unas prótesis que nos ponen cada vez más alto. Y eso no hace sino generar dificultades sobre el hecho de cagar. Entonces creo que es importante, y le ayudaría bastante, volver a recuperar un concepto que me parece muy interesante, que es el de trono. ¿No? Esa famosa expresión de ¿dónde vas? Me voy al trono. No me interrumpas durante unos minutos. Sentir una especie de filia, de amor, de vínculo intenso y sobre todo de reciprocidad con el váter, que no es sino el trono, aquel lugar donde vamos a depositar lo más grande de nosotros, aquello que permanece en nuestro interior y que forma parte de nosotros mismos, y que el trono, en este caso el váter, nos devuelva la oportunidad de hacer eso y lo recoja con la boca bien abierta y siempre dispuesto a estar ahí, es algo que quizás le ayudaría a volver a reencontrarse con ese elemento de su casa que no puede eliminar así como así. Por tanto, intentaría no alargar más esta disertación porque no estamos haciendo otra cosa que patologizar una conducta que es normal, y es que se te genere una marca en el culo es doloroso, y a nuestro querido Casius no le pasa sino que ha desarrollado una especie de miedo que fácilmente podría resolverse gracias a esta palabra que creo fundamental volver a rescatar en nuestros tiempos. Siguiente consulta. Gandía, 20 de agosto de 2014. Apreciados doctores, me decido a escribirles llena de inquietud y zozobra por el qué dirán, pero he de confesar mi extraña adicción, o, de lo contrario, creo que voy a perder la cabeza. Todo comenzó cuando descubrí las comedias románticas de Hollywood. Al principio necesitaba ver al menos una de estas películas cada noche para poder conciliar el sueño, pero pronto fueron dos, y luego tres, y más tarde cuatro películas diarias, y ahora casi no hago otra cosa que ver una película tras otra, lo cual empieza a acarrearme serios problemas. Por de pronto, ayer me echaron de la fábrica de conservas en la que trabajaba, y, para una mujer soltera de mi edad, acabo de cumplir 50 años, quedarse en el paro es una catástrofe. Por favor, doctores, necesito desesperadamente de su ayuda y sabio consejo. Suya afectísima, Graciela. Querida Graciela, en primer lugar, agradecerte la confianza depositada en nuestro consultorio radiofónico. Mi consejo, como experto en la psicología femenina, campo en el que he desarrollado mis estudios a lo largo de los años y mis incisivos análisis, deberías aprovechar toda esa sabiduría que te proporcionan estas películas, esta sabiduría teórico-práctica que estos filmes poseen de manera especial. Porque estas películas, en contra de lo que la gente cree, no deberían estar catalogadas como ficción, sino que deberían ocupar las estanterías de documentales en los videoclubs y bibliotecas. Son verdaderos documentales, son reales como la vida misma. Nos proporcionan un saber inigualable para afrontar nuestra vida sentimental y de pareja. Y para afrontar la vida en general. Luego, una mujer de 50 años como tú deberías hacer lo que sale en estas películas, que es no dedicarte a ver películas todo el día y salir a buscar el amor que tú necesitas para no tener que estar viendo todo el día películas para poder dormir. Yo siento no estar del todo de acuerdo con lo que usted plantea, doctor Zayus. Y no solo es porque tenga más años que usted, y eso inevitablemente me da una experiencia que quizás alcance algún día, sino porque, entre otras cosas, soy mujer. Entonces, por mucha experticia que usted tenga en el tema, hay una serie de sentimientos, emociones y deseos que con los que solamente las mujeres podremos conectar. Más allá de todo esto, no puedo evitar reconocer que usted está viviendo ese documental o ese falso documental. Es decir, querida amiga, está en el camino correcto. No hay nada que tenga que hacer usted que no esté haciendo ya y que le permita vivir esa comedia romántica. Si por un momento nos detuviéramos a pensar y a recordar cómo son ese tipo de comedias, pues podríamos ver que son comedias en las que las mujeres son protagonistas. Son objetos pasivos, pero también objetos pasivos activos de un montón de desgracias que les ocurren y que les permiten alcanzar o conocer a ese hombre ideal que le va a permitir salir del sufrimiento en el que usted se encuentra a otra. Y me parece que el hecho de perder el trabajo es el mejor indicador de que usted se encuentra en el camino correcto. Es decir, que está reproduciendo el guión para el que ha sido destinada a la perfección. Cualquiera de las películas norteamericanas plantearía una situación similar que llevaría a la mujer a un estado de desesperación dándolo ha perdido todo. No es la perfecta hija ante sus padres y madres, no es la perfecta trabajadora, de hecho acaba perdiendo el trabajo, no es fisiológicamente bien avenida, es decir, no suele ser una mujer especialmente guapa o con un tipo estupendo. Y desde luego, con más de 40 años, todavía no ha encontrado a ese hombre ideal. Todas las películas de las que estamos hablando recogen ese arquetipo de mujer, que no es sino usted, de tal modo que poco le queda ya para conocer a ese hombre ideal que le permita alcanzar ese estado de plenitud que usted está buscando. Por tanto, querida, sigue así, que lo estás haciendo muy bien. Siguiente consulta. Aluche, 15 de agosto de 2014. Estimados doctores, soy un profesor de karate, yoga y artes marciales, amante de las bellas artes y de la naturaleza. Y estoy lleno de buenas vibraciones hacia el cosmos y todos los seres que lo habitan. Sin embargo, desde hace apenas medio año ha nacido en mi interior un odio recalcitrante hacia todas las personas vagas y perezosas que me rodean y que, incapaces de moldearse a sí mismas, convierten esta sociedad en una sucia letrina de inmoralidad y de vicio. Por mi parte, aún sigo creyendo que un mundo mejor todavía es posible. Pero, ¿qué puedo hacer con este odio que me corroe y llena mi vida de amargura? Agradecido de antemano por su ayuda, se despide Gabriel María Sáez del Río. Estimado señor Sáez del Río, me dirijo a usted por sus apellidos y no por su nombre, porque su caso me inspira el más profundo respeto. Y es que tiene usted razón. Es que ya no existen artesanos como los de antes. Es que la idea de artesanía, de creación propia, de fabricar un objeto a partir de la propia inventiva de uno, ha desaparecido. ¿No? Y efectivamente nos encontramos pues en una época que bien se merecería una nueva ley de vagos y maleantes que se apoya en la idea del copyleft para no generar obras propias, sino obras derivadas, que dando la licencia de nombrar al autor permite hacer algo que se llama copiar y pegar o desarrollar discursos apoyados en tan solo 20 caracteres. Y esto es insostenible, esto es inaguantable y esto es algo que hay que eliminar. Perdone, doctora, pero debo interrumpir su sabia disertación por lo demás, pero que en este caso está en un grave error. Aunque tiene relación con lo que usted dice, nuestro amigo habla expresamente de esas personas vagas y perezosas, sí, pero que no saben y que no se dedican a moldearse a sí mismas. Es decir, y que por ello caen en la inmoralidad y en el vicio. Esto significa que nuestro amigo Gabriel María se centra en ese tipo de actividades que hacen que la persona se cuide de sí misma y que sea un proyecto de vida el que con tesón, disciplina, haga de la persona a alguien virtuoso y que uno sepa lo que se llamaba siempre hacerse a uno mismo, construirse a uno mismo y realizarse. Y esto es lo que nuestro amigo Gabriel denuncia de algún modo. Pero inevitablemente estamos impregnados de todo eso. Es decir, no hay ningún ni un solo escenario de nuestro entorno cotidiano que no nos ofrezca múltiples productos para poder hacer ese do it yourself que él plantea. Hazlo por ti mismo y háztelo por ti mismo. Constrúyete como persona. Incluso el yoga y esa especie de adoración por las artes en las que en la que usted se encuentra no es sino otro sino de nuestro tiempo. Usted nos plantea una última pregunta que a mí me parece sumamente interesante y es qué hacer con todo esto que me corroe y me llena la vida de amargura. Pues la única respuesta que yo le puedo dar, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, es que lo deje macerar. Por todos es sabido que el vinagre es un no solamente es algo que amarga, sino sobre todo es un buen limpiador y sobre todo un buen conservador de alimentos. Si en vez de intentar desviar este efecto corrosivo que la presión del entorno genera sobre usted, lo deja macerar, lo que va a conseguir es eliminar ese virus y sobre todo conservarse usted durante muchísimo más tiempo, algo que parece le preocupa bastante cuando dedica toda su vida al mundo de las artes, al mundo del yoga, al mundo de la vida contemplativa. Sí, doctora, estoy de acuerdo con usted en líneas generales, pero hay un punto importante sobre este sentimiento que llena de amargura a nuestro amigo Gabriel, que es el odio. Y yo quiero decirle que no es en absoluto un sentimiento tan negativo como la gente cree, y sobre todo como piensan todas estas personas que son de una ideología y de unas actividades de este tipo que ahora se llaman New Age, ¿no? El odio no es algo malo, algo maligno. El odio es un sentimiento muy positivo, muy adaptativo, que nos ayuda a prevenir. Es un sentimiento profiláctico que nos ayuda a discernir, a tener un criterio y a poder separar lo bueno de lo malo. Y este odio pues puede resultar ser un sentimiento perfectamente sano. Lo peor sería ser rencoroso, estar resentido, pero el odio es lo que se llama una floración del espíritu, una efusión liberadora. Veo que hoy no estamos de acuerdo usted y yo en ningún momento. Es decir, el odio en ningún momento es un sentimiento natural, porque diferentes estudios transculturales han demostrado que el odio no se produce con una pauta similar en ninguna de las culturas estudiadas. Es decir, que de las 7 emociones básicas, ninguna de ellas se puede nombrar como odio. Esto lo que nos lleva a pensar es que el odio es una palabra inventada, un eufemismo al fin y al cabo, probablemente inventado por Naciones Unidas para hacer referencia a una especie de estrategia o táctica militar orientada a invadir el terreno o el espacio del otro. Si pongo en relación esta idea con su caso, el caso de una persona que además practica el yoga, para mí adquiere todo el sentido del mundo. Y paso a explicar por qué. El yoga no es sino la conexión de un cuerpo físico, terrenal, con algo etéreo, vaporoso o espiritual. Y eso no necesita sino de un territorio, de un espacio para poder ser desarrollado y para alcanzar ese halo espiritual. Disculpe, doctora, la interrupción, pero ¿nos avisan de control? Sí, sí, es cierto. Tenemos una llamada, por lo visto, una llamada urgente de alguien que necesita nuestra ayuda. Control, sí, pasa la llamada, sí. ¿Con quién tenemos el placer de hablar? Buenas tardes, mi nombre es Gloria Muñoz. Sí, Gloria, te escuchamos. ¿Qué problema tienes? Mi compañera de piso quiere descuartizar a mi gato. No sé muy bien qué es lo que tengo que hacer. Espera un momento, Gloria. No puedo esperar. Nos dices que tu compañera de piso, si hemos entendido bien, quiere descuartizar a tu gato, ¿es correcto? Sí, por favor, quiere descuartizarle. Tiene un cuchillo en la mano y un palo en la otra. Díganme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero, perdona, Gloria, cálmate. Lo primero de todo, debes calmarte. ¿Por qué razón tu compañera de piso quiere descuartizar a tu gato? Ay, lo siento, estoy muy nerviosa. No sé muy bien qué es lo que ha pasado. Me han llamado desde casa y me han dicho que viniera corriendo y de repente me la he encontrado detrás del gato, siguiéndole por todas las habitaciones y es incapaz de decir cualquier cosa. No responde a ninguna de mis preguntas. Muy bien, Gloria. Mantente a la escucha. En las ondas, que vamos a intentar acto seguido dar una solución y resolver este caso. Ay, madre mía, no, por favor, pero no corten, manténganme a la espera, por lo menos, por favor. Sí, mantente a la escucha. Mi gato. Vaya, parece que hemos perdido, desgraciadamente, la conexión con Gloria. En cualquier caso, mantente a la escucha en las ondas, que vamos a tratar de resolver tu caso. Bien, doctora, ¿qué cree usted que le podemos recomendar a la amiga que acaba de telefonearnos? Lo primero que le voy a recomendar es que guarde absoluto silencio. No encienda ninguna luz. Manténgase quieta en el sitio en el que se halla. Y cuando haya pasado un minuto, diríjase sigilosa por el pasillo hacia la puerta de la cocina. Procure que nadie escuche sus pasos, que nadie se dé cuenta de que esté ahí. Respire profundamente. Vuelva a respirar. Espero que esté escuchándome en estos momentos, porque las recomendaciones que le estoy dando son fundamentales para la solución que le vamos a dar después. Una vez que llegue a la cocina, encienda la luz. Cuando la luz se haya encendido, abra la nevera, mire en la puerta, mire en la estantería, mire en los cajones. ¿Ha encontrado una cerveza? Si es así, ábrala, siéntese y bébasela muy despacio, muy, muy despacio. El objetivo de esta fase de la terapia es que usted se relaje. Bien, a continuación, identifique visualmente a su compañera de piso. Compruebe si el cuchillo que lleva en la mano es un cuchillo de despiezar o un simple cuchillo de mesa o de postre. Si es un cuchillo de despiezar, haga contacto visual con su compañera de piso. Observe y fíjese atentamente si también se encuentra el novio, novia o pareja de su compañera de piso. Compruebe que no están jugando a algún tipo de fantasía erótica en la que ella es una salvaje sádica matadora de gatos y él se excita viéndolo. Para comprobar esto, fíjese si la pareja de su compañera de piso tiene la bragueta desabrochada y está realizando tocamientos eróticos. Una vez que haya hecho este tipo de comprobaciones, diríjanse todos los miembros de la casa al salón. Junten sus manos y en un círculo de amistad repitan en voz alta: los conflictos no existen. Los conflictos son un producto de nuestra mente. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Programa de hoy, los árboles y sus propiedades kinesiológicas derivadas de las vibraciones telúricas de sus estructuras vegetales. Para beneficiarnos de estas vibraciones arbóreas, habremos o bien fumarnos sus hojas o abrazarnos al árbol en cuestión durante 15 minutos. Clases de árboles y propiedades curativas y kinesiológicas. Pino, Adromelia superflua. Desarrolla la telepatía. Sauce, Sauco chacramentis. Equilibra los chakras, reduce la miopía y la tensión arterial y favorece la transmigración de las almas a receptores benéficos. Acacia, Rictus reversibulus. Favorece la aparición de células neuronales que tienen la capacidad de conectarse a una red wifi. Chopo, Chopus amygdalae. Cura la lepra, aumenta el deseo, reduce los problemas de próstata y aumenta las posibilidades de ser favorecido en los juegos de azar. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.